Yo la verdad no vi cómo era la estadística, pero por lo que vi me escapó un poco Tucker, que metió, por lo que escuché así lo que decían, que metió 8 de 11 en triple, así que no es un tirador de 3 puntos, así que nada, nosotros apostábamos a eso, a que bueno, que tiren de fuera un poco más, y nada, metió muchos puntos y, como bien dijiste, nos corrieron, lo que no queríamos nosotros, pero fue un partido diferente, porque la verdad que no estuvimos en ningún momento, salvo el primer cuarto, que lo que no habíamos hecho el partido anterior, el primer cuarto fue bueno, fue positivo, pero bueno, nada, se fueron y nada, no pudimos remontarlo. Después fue una cuesta arriba constantemente, ellos jugaban muy libre, veían el lado muy grande y nada, se terminó el partido temprano, digamos. Bueno, se van para Mar del Plata con la serie 0-2 abajo, con cosas positivas, que como las que pasaron en el primer partido, cuando pudieron defender muy bien las corridas de San Lorenzo, y cosas negativas, que son las que estabas mencionando vos hoy. ¿Cómo van a preparar el tercer partido y cómo piensan encarar lo que queda de la serie? Hacer lo mismo que hicimos el otro día, el primer partido, lo mismo, nada más que, a ver, uniendo el primer cuarto este con los otros tres cuartos del partido anterior. Yo creo que esa es la clave nuestra. Nosotros no nos podemos permitir en ningún momento de que uno esté bajo. Tenemos que estar los 12 jugadores, porque hasta los juveniles demostraron hoy también, más allá que la diferencia era abultada, pero bueno, la verdad que los 12 tenemos que estar en condiciones y al 100% para poder estar bien y hacer las cosas que el entrenador nos pide. Nada más, solo estar bien y concentrado, porque es un equipo que al estar pasando por un momento muy bueno, nos ha pasado en equipos, cuando hemos estado en equipos que han estado arriba todo el tiempo, de que ves el aro de otra forma, lo ves muy grande y tendrán cosas que no te han entrado antes, como fue el caso de Tucker, que metió 8 triples, que no debe ser su primera vez en la carrera de él que metió 8 triples, así que nada, son cosas que se dan y nada, tenemos que seguir trabajando y pensando de que no está terminado. Para mí, para el resto del equipo, la verdad que un martillazo en la cabeza, pero bueno, sabemos de que no está terminado y que bueno, en casa somos un equipo y ellos también, el visitante también. Así que tenemos que seguir trabajando y nos quedan un par de días para seguir haciéndolo. Bueno, Diego, sobre el final del partido saliste rengueando con alguna molestia en el pie. ¿Qué podés decirnos de eso? No, fue un golpe cuando me pongo para la falta de ataque, me choca y caigo con el talón, y va el talón justo contra el piso, así que nada, fue un golpe, en ese momento no podía caminar y nada, salí y ahora estoy bien, gracias a Dios estoy bien, fue más que nada el golpe. No, gracias a Dios no es nada, nada importante, así que hielo y antiinflamatorio y ya, de vuelta a la cancha. Bueno, Diego, muchas gracias y éxito para lo que queda de la serie. Bueno, muchas gracias, saludos.